una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una ocasión más, una velada más de La Mantequilla de Tucanguil, aquí con quien les habla, Asper Abdo, y frente a mí, Salvatore Delpi. Te sigo buscando un apodo así como yo soy el pistolero de la edición, y tú eres... Chuta, no sé, amigo, al principio te acuerdas que hicimos... El Jon Snow... Por tu puede papel, ser, ¿eh? Por tu papel en Piloto Automático, puede ser el Jon Snow de la... Puede ser, ¿eh? Sí. Y no olvidar la barba. Total, total. Ese va a ser tu nuevo... El Jon Snow. Va a ser el Jon Snow de Ponciano. Allá, lejos en el norte, cacho. Es cierto, ¿no? Además... Buen este es. Me has hecho recordar aquel... desastroso final de Game of Thrones. Así mismo, así nomás, dijo. Entonces, bueno, estamos aquí en La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y obviamente en nuestro Facebook Live para nuestros pocos pero fieles seguidores. En efecto. En efecto. Y no olvidar, tú acuérdate, tú eres la voz de Bitcoin, ¿no? Habíamos quedado. La voz de Bitcoin, claro, es que la voz de oro, ¿quién quiere oro hoy en día cuando puede tener claro. Bitcoin? Pues eres la voz de Bitcoin de la radio. Sí, total. Soy la voz de Bitcoin de la radio Casa de la Cultura. Entonces, hoy estábamos pensando, vamos a hablar de Sweet Tooth. Probablemente lo hayan visto ya que estuvo varias semanas en el top 10 de Netflix en Ecuador. Tengo entendido que los dos, por alguna vez, ya vimos toda la serie, al menos hasta el punto en que está salida. Sí. Sí, solo son 8 episodios hasta donde vamos. Cada uno de 40 minutos. Si no estoy mal, es producida por Netflix, corrígeme si me equivoco. Es producida por Netflix. Uh-huh. Y es un mundo, bueno. Para resumir la idea. ¿Quieres resumir la idea, Salva, o la resumo yo? No, si quieres resúmela tú, pero bueno, precisar, o sea, también, ojo, Warner Bros. Y DC están en la... Uh-huh, uh-huh. Realmente, a ver, recordando un poco los créditos, o sea, sobre todo los que estaban como productoras eran Warner Bros., DC, Robert Downey Jr. igual estaba metido en esto, entonces, yo creo que más Netflix ahorita se ha encargado de la difusión, aunque... Sí, claro. Le decían también serie Netflix, entonces... Claro, una serie original de Netflix, pero tengo entendido justamente por los créditos que los personajes fueron pensados para DC. Ya. Yeah. Eso decían en los créditos. Sí. Es que lo que pasa es que, claro, es basado en un cómic, ¿no? Hay un cómic de Sweet Tooth, entonces eso como dato, mijo. Si quieres, cuéntanos tú de qué va entonces. Bueno... es la serie es algo así, para aparentarla algo ya más conocido, es como un The Walking Dead. Ajá. Pero no hay zombies. Es como, es un mundo apocalíptico que en el primer capítulo te presentan el mundo y cómo se va consumiendo ese apocalipsis, es con una pandemia del virus H5N9, una cosa así. Creo que era H9N5 o algo así. Ajá. Es como una gripe aviar potenciada. y resulta que al mismo tiempo que llega este virus a... Bueno, No, no voy a decir al mundo, porque todo este virus llegó a Estados Unidos. Yo no tengo ninguna imagen en toda la serie de la Torre Eiffel cayéndose a pedazos por la gente. Eso es mentira. Entonces, pues claro, llega este virus que es súper mortal y a la gente le tiembla el dedo, así, el dedo meñique. Sí. Le tiembla el dedo cuando es como un síntoma súper visible. Entonces, en eso se basa la gente para saber que alguien está contagiado, ¿no? Es la señal. Es la señal. Y claro, es una pandemia, el momento cercano a nosotros, pero al mismo tiempo que eso, los niños, desde un momento en específico, comienzan a nacer híbridos. ¿Y a qué me refiero con híbridos? Pues mitad humano, o incluso más de la mitad, sí, como que con partes animales o con partes humanas para algunos. Y claro, el que comenzamos a seguir es a este Gus, que es, digamos, el personaje principal que le dicen Sweet Tooth, que es, no sé si mitad reno, pero es parte reno, tiene orejas de reno, sí, y cuernitos de reno. Unas orejas, dime. Claro, después conocimos, por ejemplo, a Bobby, que era básicamente 98% una marmota y 2% humano. Es el más, creo que es uno de los más adorables. Es adorable el Bobby. Bobby. Claro, entonces... es una variación, y claro, comienza este conflicto entre gente que lo llama una evolución, como que claro, el ser humano tiene que adaptarse más a la naturaleza y por eso la naturaleza le hizo... Bueno, estos seres también aprendemos que son inmunes al virus, que justamente coincidencialmente aparecen al mismo tiempo. Y como nos dicen en el capítulo 5 o 6, son dos caras de la misma moneda. Exactamente. Entonces, aprendemos finalmente que tiene algo que ver este virus con la aparición de estos niños híbridos, ¿no? Ajá. Y claro, en base a esto tienes un antagonista que es el general Abbott, que es como el nuevo presidente del mundo, por no decir de Estados Unidos, porque básicamente todo esto pasa en Estados Unidos. O de la zona ya, porque son dos estados realmente lo que muestran. Y ya lo que quedaba igual, acuérdate, decían los Estados Unidos de Abbott, creo que en un momento. Abbott Laws, las leyes de Abbott. Claro, sí. Ajá, claro, sí, es que sí. Abbott no es que controle Estados Unidos, pero creo que controla como esta región. Ajá. Porque difícilmente puede imponer control en todo lado, en un país tan grande, ¿no? Claro. Entonces, claro, bajo la ley de Abbott, la gente, por ejemplo, no tiene... es como aquí, bajo Lenin Moreno. La gente ya no tiene, ¿cómo se llama?, la inviolabilidad del domicilio. Si se sospecha que tienes un híbrido en tu casa, pueden entrar a buscarlo. Claro. Si se sospecha que tienes COVID, la gente puede entrar a tu casa. Yo que sé cómo funcionaba el gobierno acá. Básicamente no estaba muy, muy lejos de eso. En todo caso... bueno, tiene sus leyes, sus cosas, y claro, tienes dos bandos básicamente, el de Labot, que es los last men, los últimos hombres, que se dedican a buscar una cura para el virus y a exterminar a estos jóvenes híbridos, porque recordemos que los híbridos hasta este momento en la serie tienen unos 10, 11 años máximo. Son jóvenes, son niños, o sea, adolescentes, claro, son niños. Como mucho. Claro, como mucho, o sea, el más grande, el más viejo que se ha visto es el Gus y tiene 11 años, creo, 10, 11 años. Entonces, llegamos a este punto en el cual se ponen a experimentar sobre niños híbridos y claro, porque con el afán de buscar una cura. Entonces seguimos al mismo tiempo la historia de Gus, que después conoce a Tommy Jeppert, que es un crack, era un jugador de fútbol excelente americano en el viejo mundo, antes del gran colapso. El gran colapso. Creo que fácil ese personaje podría estar siendo mi favorito, creo, el gran Dulan. Sí, sí, y cuando se encuentra con el amigo en el tren, es un gran momento. Sí, sí, sí. Dices como que, ay, estaba a punto de partirte la cabeza. Y es como, ay. ¡Ay! ¡Ay! Sí, entonces, bueno, esta serie, en ese... Yo creo que la mantequilla nos gusta bastante estas cosas post-apocalípticas. Sí, sí, sí. Este en particular me parece chévere porque tiene, bueno... la historia es chévere porque me parece que apela mucho a la naturaleza humana de rechazar lo nuevo. Ajá. Y cosas por el estilo. Entonces, claro, se hace esta sociedad súper autoritaria que rechaza totalmente a los jóvenes híbridos, diciendo que ellos trajeron el virus y que si los exterminamos probablemente se vaya el virus, y pues no. Y por otro lado tenemos la resistencia, que sería como la Emmy, como la... Ajá. La Oso, que le dicen, no me acuerdo el nombre. La Oso, que era Becky. Eso, Becky. La Oso, que crean mini sociedades donde defienden a los híbridos. Entonces, claro, se vuelve interesante. Me parece que a mí, que ya adentrándose en la estructura de la serie, me parece que es full chévere el punto de vista subjetivo que te implantan en el inicio. Ajá. Porque tienes a Gus con su papá, aislados totalmente de este mundo, y que te lo pintan como que de afuera todo es un caos, y los manes tienen una cerquita ahí en un bosque. Eso está bien chévere, sí. Claro, y es como que tienes muchos factores que dices, este personaje te lleva, llegas a entender por qué es como él, está muy bien trabajado en ese sentido. ¿El papá o Gus? Gus. Es que el Gus no conoció a nadie, solo conoció a su papá, nunca vio a nadie. Claro, él no conoce, él solo conoce lo que está dentro de la cerca, ¿no? Exacto. Así que eso, mijo, cuéntame cuáles fueron tus impresiones. Claro, sabes que en general creo que tiene muy buenos elementos para marcar, o sea, el hecho que es una serie así, que se está dando en el apocalipsis, posapocalíptica, ya. Era un poco en algunas cosas que me fijé, ¿no? Por ejemplo, este mismo elemento, ¿no? De dos personajes que empiezan en una cerca, ¿no? En una cerca que, y tienes el mundo más allá. Eso es un recurso que se suele usar bastante, ¿no? En el género, a la vez así, apocalípticos, si somos más exactos, pero también en general en el fantasy o en el ciencia ficción, o en la ciencia ficción en general. Porque bueno, también esta, si bien es así post-apocalíptica, tenemos muchas cosas igual de fantasy, leía, ¿no? A ratos muchos la describían como un cuento de hadas también. Entonces, este recurso a mí me gusta bastante, de poner a dos personajes en una cerca y ya sembrar un poco, si bien el espectador ya sabe que hay más allá de la cerca, pero siempre crea una cierta aura de misterio, por así decirlo, ¿no? Es lo que pasaba un poco con, ya que citábamos al principio Game of Thrones, ¿no? Con el muro, ¿no? Este muro del norte y lo que había más allá, que había en nosotros. Esto ayuda un poco igual a crear estas facciones, ¿no? Que después funcionan muy bien en este tipo de serie, ¿no? Creo que eso es algo muy clásico de en este tema de la ciencia ficción. Otra vez que volví a ver Mad Max, como las facciones, que bueno, las encuentras en la vida cotidiana, pero como que en estas series, en estas pelis, se marcan aún más, ¿no? Justamente tenemos estas facciones de los últimos hombres, ¿no? Tenemos esta facción igual de la resistencia, que son los que, como decías, quieren cuidar a los híbridos. Tenemos ciertos grupos de civiles que organizan sus barrios, ¿no? Tenemos estos seres solitarios que se van al bosque, como el caso del papá y Gus. Entonces, creo que eso es algo muy característico, suele ser característico en el género, ¿no? Y ya te pone un ambiente, porque te dice, ve, está sucediendo tal cosa y tales facciones, y ya te da como que un toque, ¿no? De esto, te mete en este ambiente de post-apocalíptico. Y a la vez, o sea, si bien te lleva a otro universo, te sientes identificado, porque en el cotidiano igual siempre vas a encontrar facciones, ¿no? De todo tipo. Entonces, eso es algo muy interesante que me fijé. Y estaba pensando, le digo, le voy a comentar a Lasperín esto cuando hablemos del programa. Algo que me pareció genial y que lo fuiste citando, lo citamos. Entonces, la serie se va dando con el viaje que va a emprender Gus junto con el... Bueno, yo la vi en español, le decía gigantón. A mí me gusta decirle el grandulón. Este amigo que se hace un altote, exjugador de fútbol, ¿no? Ajá. Americano en la serie. Tommy. Ajá. Entonces, bueno, ellos emprenden un viaje juntos. La relación que se teje entre ellos dos me pareció genial. Y me recordaba otras películas. O sea, veo que justamente siempre en este género suele ser recurrente esto de poner dos personajes, uno mayor, así un viejo zorro, por así decirlo, con mucha experiencia, con muchas vivencias dolorosas, que está solitario, que se encuentra con un niño, ¿no? O que tiene un hijo. Pasaba esto en The Road, ¿te acuerdas? Con Viggo Mortensen. The Road, claro, a mí me recordó mucho a Aria y al perro. Aria y el perro, ¿cuál es? Aria y The Hound sería en inglés, el de Game of Thrones, ¿te acuerdas del Hound? Ah, ya, ya, algo. Ah, que era sí, como, sí. También en este carácter redimido, o sea, el perro era un tipo malo y después sí. Eso, anda protegiendo a Aria. Uh-huh. Qué buen ejemplo. Sí, sí, y es genial porque un poco ahí la relación es muy chévere porque son como, en parte, dos opuestos, ¿no? El uno con mucha vivencia, con mucha experiencia, y el otro este niño venado que realmente es muy ingenuo, muy inocente, ¿no? Porque sale al mundo de esta cerca, que era un poco una utopía la que vivía él ahí adentro, y van descubriendo, ¿no? El niño va descubriendo la maldad que puede haber, los peligros, y a la vez se van ayudando entre los dos, ¿no? El niño es como que le hace recordar ciertas cosas que este personaje, el grandulón, tiene pendientes en su vida, ¿no? Es un viaje que va haciendo el personaje, los dos, ¿no? Y el grandulón le va protegiendo y le va explicando, le va contando, oye, el mundo no es solo lo que tú tenías dentro de tu cerca, ¿no? Entonces, esa relación a mí creo que es de las cosas que más me agradó de la serie. Como te digo, creo que es una marca, ¿no? De esto de la, mucho de la ciencia ficción a veces, o del género así post-apocalíptico, al que se recurre bastante. Como dices, en Game of Thrones pasaba esto, en The Road. También las películas de Will Smith, cuando ha actuado con su hijo, pasa eso, no sé, es del papá con el hijo. Igualito. Entonces, hay elementos pepas, ¿no? Que te llegan así como espectador, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta relación, hijo, entre esos dos? Bueno, me parece que la relación está muy bien trabajada en el sentido de que, justo como dices, son antitéticos. O sea, ajá, y son complementarios a la final. O sea, el uno le prevé al otro de esa inocencia que ya había perdido el Tommy. Y el otro, más bien, como es un total ignorante de lo que pasa, o sea, como que está totalmente desconectado, el otro como que le ayuda un poco a sobrevivir, porque ese Bambra no dura 2 días de ahí afuera. Claro, entonces tenemos, a mí me parece que es como un dúo complementario súper chévere, y eso es común, así como dices en estos temas apocalípticos, igual lo de la gente, lo de los diferentes tipos de sociedades que se arman, uh-huh. Eso está muy presente en The Walking Dead, por ejemplo, pero ya The Walking Dead tiene como 5 o 6 temporadas, entonces está más desarrollado. Como, ya creo que pasó las 10, ¿verdad? ¿Tiene no, full? No tiene 10 tampoco. Yo me vi las 6, creo que me vi las 6. The Walking Dead. O tal vez la 8. No. No sé. yo me quedé en las 2, así. Sí, The Walking Dead tiene su encanto, y es como van... Por ejemplo, en The Walking Dead tiene de la temporada 2 el Herschel que vive tranquilo en su granja con sus hijas. Ajá. Y después descubres que hay gente que tiene un vecindario entero gigante, como una urbanización cerrada del mundo zombie, y vive súper, súper como que fueran los 90s y súper felices de la vida, solo sin electricidad. Ajá. De hecho, algunos con electricidad. O sea, viven tranquilos. Ajá. Entonces... claro, en esta parte pareciera que tienes lo mismo, gente que intenta olvidarse del mundo de afuera y gente que lidia con eso. Uh-huh. Igual que el Gus y su papá, o sea, las reglas son básicamente, si eres un humano corres para que no te vean y ya. Claro, tenía su protocolo, ¿no?, de protección. Total. Y ya revisé, mi hijo, verás, en Walking Dead, de hecho está por llegar a... De lo que tengo entendido, a su fin, porque hasta ahora han salido 10 temporadas ya, y se está esperando que se estrene la 11, que según dice va a arrancar el 22 de agosto. Ah, no, full, hay full que ver ahí. Yo no sé si podré igualarme ya en esa serie, o sea, porque imagínate, yo me quedé en la 12. Y son largas las temporadas. Sí, oye, y volviendo a esto que dices, esto es interesante, ¿no? Como volviendo a lo que hablábamos, ¿no? En las relaciones de los personajes, cuando ya se juntan con Becky también, es otra vez tienes los personajes así antitéticos, ¿no? Tienes el grandulón y tienes Becky, que son igual un poco opuestos, ¿no? Porque tú ves en la forma, Becky hacía parte de este grupo de adolescentes que habían creado su propia sociedad, por así decirlo. Vivían en una especie de parque de diversiones que tenían muchos juegos virtuales. Eso me pareció genial. Ustedes tienen una escena que empiezan y tienen estos, ellos están jugando con estos cascos de realidad virtual. Y dice, yo quisiera estar jugando. Entonces, ellos viven sin adultos, ¿no? Porque decían que no querían crecer con adultos, no les gustaban los adultos. Y empieza a ver estas diferentes formas de ser, ¿no? El grandulón, por ejemplo, tienen una escena que Gus en el tren, están yendo en un tren, y se escapa porque quería buscar a su muñeco, a Perro, que tenía un nombre genial, Perro. Eso me pareció como un perro. Entonces, ahí vas viendo las diferentes reacciones. El grandulón dice, a mí mi papá me hubiera dado dos nalgadas y desaparecía así. Y la niña le decía, oye, es un niño, está asustado, así. Entonces vas viendo como que estas visiones diferentes, ¿no? Que tienen de actuar ellos frente a esa situación. Él había hecho parte, ¿no? El grandulón de los últimos hombres. Era igual un asesino. Y justamente Becky se opone a esto, ¿no? Entonces, ahí es simpático ver cómo esos dos personajes opuestos igual ya se van viendo los lados humanos que sí tienen en común, ¿no? Y ya se van haciendo más amigos. Eso es algo que está muy bien realizado, ¿no? Como dices, ahorita que citaste lo de los personajes que son opuestos, ver cómo se pueden ir encontrando puntos en común, y eso les hace más humanos, ¿no? A los personajes, y la relación igual como que te llega más, ¿no? Porque tiene todos estos matices. Eso es algo severuco de la serie, ¿no, mijo? Sí, o sea, es chévere cómo te llevan personajes totalmente diferentes a obligados a trabajar juntos. Por este apocalipsis, ¿no? Sí. Eso igual, un clásico, en Walking Dead lo trabajan a cada rato. O sea, en The Walking Dead tú tienes el equipo inicial, si te acuerdas, tienes a Rick Grimes. Tienes a Rick, que es el el que dura toda la serie, ¿no? Ajá, el más principal. Está, que primero arranca solo, después encuentra a la esposa, al hijo. Yo le odio al hijo. y claro, después se encuentra con esta gente, por ejemplo, los motociclistas, después con unos granjeros, y van armando un grupo súper que no tiene nada que ver con nada, pero trabajan juntos porque no les queda otra. O sea, o juntos o cada quien por su lado y nos morimos todos. Claro. Claro. Y es un poco, o sea, también lo ves esto en ese vecindario, ¿no? Ves este vecindario que donde hay algunos civiles, ¿no? Ellos llevan una vida. Uy, esa Nancy es la tipa más odiable, qué bestia. La pelirroja, ¿no? La pelirroja, ¿cómo era? La capitana de la guardia vecinal, qué ganas. Terrible, eso fue. Chilazo, qué bestia. La capitana, esa señora era terrible, o sea. Ustedes tienen, es la clásica un poco vecina, así, metiche, y que quiere ella decir, esto se va a hacer así, así. Total, me recuerda justo ayer estaba mirando el final de la serie, y recibo una circular del barrio aquí que me dice como ay, la gente que pasea sus mascotas, y yo como que, ¡Nancy! ¡Nancy! Sí, entonces, esa Nancy, sí. No es de los personajes que van a querer más, porque es que y también es bien autoritaria, ¿no? Ella, porque cogen y ¿qué pasa en este vecindario, ¿no? Ellos se cuidan un montón de este virus, de esta plaga, y bueno, ya tenían un sistema, ¿no? Para de vez en cuando chequear si alguien tenía síntomas. Bueno, tenían la técnica para una pruebita rápida, tenía una pruebita. Sí, era eso, ¿no? Con el doctor, este doctor que de ahí él sí tiene más protagonismo, ¿no? Él igual es un personaje interesante. Pero ya nace en una zembala porque, bueno, algo sucede, ¿no? Un poco en el vecindario respecto a esto. Y dice, vamos a instaurar cada semana pruebas para chequear, obligatorias y también al azar, así. Y también era como que muy invadente, ¿no? Se le decía, bueno, ahorita estamos ocupados. Y le decía, ¿dónde está tu esposa? Porque ella sospecha que la esposa está enferma, ¿no? Entonces le dice, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está? Se pone a ver en el patio, en las ventanas. Y después él regresa a la casa y ya la encuentra ahí hablando con la esposa, ¿no? Entonces es de esos personajes que son bien invadentes, bien metiches, que son invasivos. Exacto. Claro, sí, le doy a qué ves. Sí, sí, no, esa señora es lo peor. Es tremendo. Y claro, hablemos del protocolo, porque tampoco es una sorpresa lo que pasa. Sí, sí, sí. Resulta, ¿sabes qué? Mejor, ¿sabes quién no tiene un protocolo? Tal vez son los publicitarios. Exactamente. Volvemos después de estos mensajes y no se vayan porque se podrían estar perdiendo. ¿Qué hace la gente en esa serie con la gente contagiada de este virus H5G9 o H9G5? Se van a perder. Ya volvemos y les contamos. No se lo pierdan. Escuchen hasta cada pedazo de palabra que digan los publicitarios. Ya venimos. Ya venimos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta en la mantequilla de Tucanguil. Entonces, les habíamos prometido antes de la pausa contarles cuál es este protocolo de urgencia de cuando encuentran un contagiado, porque obviamente esto no tiene cura, no tiene vacuna, no tiene nada. O sea, cuando te comienza a temblar el dedo, estás frito y eres contagioso. Por si acaso, para los que nos oyen, estamos hablando de una serie. Estamos hablando de una serie. Se acaban de unirse, estamos hablando de Sweet Tooth, esta serie que yo pensaría que fue pensada pre-pandemia, pero quién sabe. Y capaz la pandemia inspiró a los escritores. Entonces, claro, cuando encuentran un contagiado, los vecinos, particularmente la Nancy, lo amarran con film plástico a una silla. Ajá. Y lo queman con todo y casa porque quién sabe, ¿no? Yeah. La casa te contagia también. Entonces, claro, es un virus que básicamente nadie entiende. Es que al mismo tiempo, el virus desató un caos total. Contaban que el internet se fue. No hay internet, internet ya no hay. O sea que nadie se puede informar de nada, nadie puede saber nada. No hay televisión, o sea, es un colapso total de la sociedad. No es que puedes decir, ay, pero podrían ver cómo se transmite. No, no sean ignorantes. No hay cómo. No van a poder reunirse por Zoom ahí, se acabó. Se acabó, ahí sí toca. Bueno, funciona la radio, ¿ah? En mitad de la todo radio. Eso, la radio funciona. Hay que volver a la radio y a las cartas, mijo, va a tocar. Así mismo. Entonces, bueno, claro, esto es dentro del protocolo de estos vecinos donde vive el doctor, porque bueno, digamos que hay tres personajes principales. Está la historia del Gus con el grandulón, que es la una. Uh-huh. Después se suma la Becky. Está la historia del doctor con su esposa, que es un doctor que es el único, digamos, al menos hasta donde sabemos nosotros, espectadores. La esposa de él es el único, la única persona en esta sociedad que ha logrado mantenerse viva y no contagiosa con este virus, o sea, ella teniendo el virus. Eso por unas inyecciones que una colega doctora le hace llegar, y que después se encarga él como doctor de reproducir y todo, y es terrible. Y por otro lado tenemos la historia de ¿cómo se llama la latina? Creo que es Amy, ¿no es Amy? Amy. Sí, Amy. Sí, es Amy y Wendy. Amy resulta es una chica que era, si no estoy mal, psicóloga, que se aburría un montón en la sociedad actual, y se queda encerrada cuando colapsa la sociedad en Suiza. Igual no es ningún spoiler porque pasa como en el primero o segundo capítulo. Sí. Pasa que se queda encerrada en su gabinete donde atendía a la gente como un tiempo indeterminado, pero días y días larguísimos. Ajá. Y para el momento en el que sale, ya ahí está en una ciudad vacía. No hay un alma ahí. Y solo queda, ¿qué me han pasado? Capaz pasó un mes, no sé. Y claro, para ese momento ya ni nadie, y ella se pone a vivir en el zoológico. Ajá. El zoológico abandonado en ese punto, ¿no? Sí. Entonces, dentro del zoológico, alguna vez se encuentra con una niñita que es parte cerdo, que tiene orejas de, y nariz de cerdo. Sí. Y le trata como su hija y comienza a hacer como esta, la preserva que le dicen, donde los híbridos viven felices y en paz y lejos de la gente que no los quiere. De los malos. De los malos. Sí. Entonces son como las tres historias que en cierto punto se van a entrecruzar. O sea, por ejemplo, al final se entrecruza una con la otra y claro, este doctor se encuentra con el Gus. O sea, eso es súper previsible también. Sí, sí, sí. Sí, eso es imaginable. Porque igual, bueno, se va viendo que ahí tiene los flashbacks y mientras tiene, ustedes van a tener flashback, ¿no? Que les muestran qué cosas habían sucedido en las vidas de ellos antes. Y obviamente me recordaba a Lost, porque Lost fue muy importante en este flashback. Y los personajes también se habían cruzado en su pasado, ¿no? O sea, el grandulón con el doctor se habían cruzado en una ocasión en un hospital. Entonces, eso es interesante, ¿no? Cómo van tejiendo, cómo se va hilando todo, ¿no? Exactamente. ¿Ay? A mí hay efectos visuales que no me encantaron también. Por ejemplo, cuando ya tienes un montón de niños híbridos, algunos sí son bien hechos, bien vagamente. O sea, son bien vagos. O sea, tienes un niño que literalmente es un niño normal con una peluca. Así, ¿no? ¿Cuál? A mí me encantó ver a uno que era full rojo. O sea, como un irlandés así rojo. ¿Te acuerdas? Era sí, uno... sí, sí. Eso era muy agradable. Había de todo, había un niño puercoespín que nunca podía estar de espalda porque era niño puercoespín. Había el único que sí me gustó el efecto, o sea, el efecto visual ya hecho como técnicamente en la serie, el del camaleón, el niño camaleón. Ah, sí, y ese que aparece sobre el final, ¿no? Que se saca la lengua y los ojos miran, es como muy bien hecho. Comparado al resto, ¿no? Sí. Y esto es porque es una escena donde el niño camaleón está, es como un enfoque ahí, solo él. Ajá. Es que antes de eso, solo el Gus, digamos, es medio detallado, y la niña cerdita, la Wendy, pero el resto son como una manadita, así cada quien es diferente, pero no está muy trabajado el sentido de tanto como el camaleón, porque eso supongo que lo hacen como en After Effects o en algún tipo de programa para hacer postproducción, o sea, probablemente los niños no tenían, sino muy poco maquillaje en el momento de la filmación. Claro, no debe haber sido capaz ciertas partes nomás que... Sí, porque, por ejemplo, Bobby era, ¿no?, la marmota. Ajá, eso es totalmente CGI, ¿no? Eso es... Bobby la marmota es totalmente digital, o sea, nada que sea. Es lo máximo, Bobby la marmota. Bobby la marmota. Mijo, si tú fueras... niño híbrido, ¿qué animal quisiera ser mitad? Imagínate, ay, no sé, qué difícil. Y eso igual le preguntamos a los que nos escuchan, ¿no? Mientras la Superin reflexiona, si ustedes serían niños híbridos, si nos escucharon desde el principio, mitad humano y mitad animal, ¿qué animal quisieran ser? Es el juego que hacemos. Pero, por ahí vimos uno con alas que estaría chévere. Ah, claro, volando, ¿no? Uno que volaba. Pero no con alas de gallina, mijo. No, capaz con unas branquias ahí para nadar. Chévere. Para eso. Ser medio anfibio, sí. Eso está simpático. Sí, sí, así como... ¿Sabes que me hiciste pensar un poco en los X-Men también? Porque había un X-Men en la tercera de la saga, de la primera saga, no de la nueva. Claro. Había un X-Men en la tercera con alas, así. Ya de ángel, pero... O sea, sí, cierto. Era lo caso. Sí, realmente no está muy lejos de los X-Men en ese sentido, o sea. Sí, los X-Men tienen algunos que son parte animales, básicamente. Claro, y no olvidar que Ghost igual, además de las cosas de cuerno y de orejas, tiene la vista nocturna, ¿no? Ustedes van a ver que los ojos se le iluminan. Como a venado, igualito. ¿Sabes? Pero qué escena así para mí fue un poco rara e incómoda. Cuando llegan donde una familia así que cuidaba una oficina de turismo y el niño se va haciendo amigo de este niño humano, que él era 100% humano, y en una le dice, ve, este es como un venado y tiene aquí, le rascas, y va a empezar a hacer con la pata así y a reírse, no sé, eso para mí fue incómodo, eso no me gustó. Estuvo muy raro. Sí, o sea, es que... O sea, lo usaron más bien como manera de ver cómo se relacionaban los dos, porque... Claro, claro, claro. Los adultos tienen mucha aprehensión al ver un niño venado. O sea, claro, como que... Claro. Por ejemplo, eso lo ves al inicio cuando están con mascarilla todos frente al niño venado. Claro. O cuando le dice que no le toque y que vaya al cuarto. Y cuando ya están solo los dos, es como... Son niños y es como que, claro, toca mis cuernitos. Sí. ¿Así toca? Claro. Sí. Entonces sí, para ir cerrando este tema, Salva, y adentrarnos en otro, claro, antes de que se acabe nuestro tiempo aquí en la Casa de la Cultura, ¿qué nota le pondrías tú a esta serie, ahora que ya viste la primera temporada y que ya sabes todo? Verás, yo creo que estos elementos que te digo del género así, apocalíptico, posapocalíptico, estaban bien manejados. Ahí igual tienes algo que me recordaba a otra marca, aparte de ahí ya pasar a la nota, que ustedes en estas películas, así que ha sucedido un apocalipsis, se juega bastante, bueno, películas, series, con a veces grandes paisajes desérticos, ¿no? No necesariamente en el desierto, pero así vacíos. Esto pasaba cuando los personajes estaban yendo en el tren y recorrían las montañas, a veces que recorrían los campos. Eso es otro recurso de este género, ¿no? Esto lo encuentran igual en Blade Runner, a veces con... en Blade Runner 2049, ¿no? Con el protagonista frente a una ciudad gigante, abandonada. Entonces ese es otro recurso que se usa y que le da la marca, ¿no? Esto del género post-apocalíptico. Entonces, bueno, yo por el momento... hay que ver cómo continúa la serie. Tiene sus cosas, ¿no? Y ahorita más quise citar los puntos positivos con los que me quedo. Yo le voy a poner un 7 por el momento, que creo que es una buena notilla. Yo creo que para mí lo mejor hasta ahora ha sido la relación entre el niño y el grandulón, Gus y el grandulón, el gigantón, como le decía en español. Ah, porque recalcar que le dice, bueno, en español le decía caramelo, lo que es la traducción que le buscaron a Sweet Tooth, ¿no? Porque el niño es bien goloso, eso van a ver, ve unos chocolates y empieza a devorar. Y entonces, igual como te digo, los escenarios creo que son bien escogidos. Otra cosa recurrente, mijo, y de ahí ya te paso para que tú puedas poner tu nota. No sé si has visto que a veces igual en estas, o puede que sea coincidencia, pero en este género muchas veces, o sea, muchas veces, veamos, se suele jugar con la presencia de amarillo y de morado. Esto me recordaba a Utopia. Sí. ¿Te acuerdas? En Utopia encontrabas bastante eso, y esta es otra serie que hablamos en La Mantequilla hace tiempos, y es una serie igual, bueno... No, no es post-apocalíptica, está por suceder, digamos, un apocalipsis en Utopia, ¿no? Pero igual habían bastante este tema del amarillo, del morado. Entonces dije, ve, en Utopia igual jugaba, estaba presente un poco en Sweet Tooth. Y sí es verdad que estos colores un poco son fuertes y te remiten a este tipo de... Se liga un poco con los eventos, tal vez, no sé si ahorita estoy forzando un poco esa relación, pero me parece interesante, es igual esta, la paleta de colores que se manejaba. Entonces, eso, mijo. Sí, sí, yo creo que justamente Utopia es una gran referencia a la que mencionas, sí, para hablar de esta paleta de colores muy bien trabajada. Y sí, eso se ve a lo largo de la serie. Yo creo que igual tiene esos colores fríos en los laboratorios que están aquí. Colores muy característicos de la gente de Abbott, que tiene esos trajes de amarillo o bien oscuros a veces. Y claro, o sea, a mí la serie me gustó bastante. Yo la pongo un 7,5 nomás, igual. Yo tenía algunos, o sea, me gustó el guión, me gustó la historia. Me parece que habían pequeños problemas ya a nivel de estética o de producción que no me encantaron. Me parece que a ratos, el soundtrack me pareció chévere, pero me parece que a ratos pudo ser mejor, porque a ratos el soundtrack me parece que lo vuelve muy cursi, o sea, o sea, a ratos ya es como que sí, y esta sociedad somos gente que cree en los híbridos y ven y te salvamos y le dan caramelos ácidos, y es como que hay puntos que me parece a mí que está bien, si quieres hacer eso como parte de la historia, está bien, pero que traer una música, digamos, un poco de contrapunto hubiera estado mejor para que la música no sea un adorno. O sea, la música a veces está un poco muy, muy de acompañamiento, no lo suficientemente de significado a veces. Entonces, un buen metal, mijo, un buen metal hubiera. Puede ser, o sea, un metal, sí. o un hip hop ahí cuando... o en el tren, así que es un lugar muy western, ver un hip hop así como tal vez referenciando Django o lo que quieras. Sí, sí, sí. Me hubiera gustado. ¿Qué más contrapunto? Porque la música, les voy a dejar para ir cerrando después un pedacito de un par de canciones del soundtrack para que a ver si les dan ganas de ver. Que no es malas canciones, pero me parece que hay otras que hubieran podido acompañar mejor. Es un gusto personal, es una opinión. Capaz de escuchan el soundtrack y dicen, este man es un ignorante, es como la mejor canción que he escuchado en mi vida, y yo qué sé. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces el promedio sería de 7.25. Nos quedan en este programa alrededor de unos minutos. Se sí, nos queda un ratito. Se nos queda un ratito. Te pregunto, Salva, ¿y ahora? Y ahora. Verás, bueno, ¿acaso? No, ¿acaso? ¿Sabes que he estado ahí mirando las nuevas cosas y les iba a comentar que para nuestros amantes de series clásicas, recordando, por ejemplo, nuestro especial con, ¿cómo era tu amigo profe de inglés? ¿Profe de inglés? Ah, el teacher Javier, tal vez. El teacher Javier debe ser, con el que hablamos de comedias. De comedias gringas, básicamente. Claro, sí, él fue el teacher Javier Kramer. Eso. Estuvo con nosotros. Kramer, tuvimos toda esta conversación. Y recordando eso, ayer en la noche se hizo disponible un nuevo servicio de streaming para Latinoamérica. Oh, mire, eso es un dato. Es un dato que es un servicio que ya existía en Estados Unidos hace un tiempo, pero desde el 29 de junio, o sea, desde esta semana, se hizo presente, salió HBO LAN, o sea, HBO Latinoamérica. Ah, y ahí puedes ver notablemente, y esto lo sé porque obviamente mi novia es súper fan de Friends, y yeah. Salió en HBO Latinoamérica, sale Friends la reunión. O sea, como, ¿qué será? 20 años después, ahora hicieron de vuelta, no sé si serie o película. Como hicieron con Fuller House. Básicamente, así como mataron a Full House haciendo Fuller House, hicieron Friends The Reunion y la gente está entusiasmadísima. Oye, eso es un evento único. Ese es un evento. Una serie tan legendaria. Sí, imagínate. Es como... Bueno, es como, ¿te acuerdas, Aldo? Hemos hablado aquí tal vez de Arrested Development. Claro, claro, claro. Sobre todo en las mantecas del encierro, del principio. Claro. Arrested Development igual tuvo casi lo mismo, ¿no? 10 o 12 años después de las tres primeras temporadas canceladas por su televisora, Netflix dice, yo haré la cuarta, y con los mismos actores. Y claro, y retomo algo así. Lo que no sé es cuál sea la historia de Friends, si va a ser una serie, si va a ser una película, pero ya uh-huh. está disponible, tengo entendido, en HBO Lang, así que quién sabe. Oye, ¿qué será, no? ¿Pero será que se arriesgan a hacer algo así de varias temporadas? ¿O qué será, no? Porque no es jugar sé. Con fuego, ¿eh? es jugar con fuego. Porque no vaya a pasar lo que pasó con Star Wars, por favor. Sí, por favor, no hagan lo del senador Palpatine una vez más, ¿no? No, entonces, claro, Friends es, yo diría, la serie, la comedia, el sitcom más exitoso probablemente de para nuestra generación, ¿no? No, yo a nuestra generación le encanta ver Friends. Todos uh-huh. sufrieron cuando la quitaron de Netflix justamente porque HBO compró los derechos y... Entonces tú para ver Friends, la antigua, solo puedes ver en HBO y para ver la nueva también. O sea, ahora te toca... Mucha gente se puso a adquirir esta nueva plataforma. O sea, no sé si... Creo que HBO tenía su auge en la época de GOT, justamente de Game of Thrones. Exactamente. Para ver GOT, o sea, si querías verlo de forma oficial, por así decirlo, tenías que ver en HBO. Y ahora se anotaron un pepazo con esto, porque después de ese terrible final de GOT... Es un clásico que nunca muere y... bueno, ese era un dato ahí antes de irnos, y te tengo otro, que bueno, ya lo mencioné creo que la semana pasada, pero lo estaré mencionando cada semana, porque sale Contalo. Cada semana, salió a inicios de esta semana el segundo capítulo de la quinta temporada de Rick and Morty, y no me harto de decirles vayan y véanlo, y si ya lo vieron repítanse porque está demasiado bueno. Es, para mí es el ver Rick and Morty, es producido por Dan Harmon. Dato curioso, en este segundo capítulo, bueno, si ustedes son fans de Rick and Morty, probablemente en este punto de la semana ya lo hayan visto. Y esta semana se trató un tema, voy a dejarlo ahí porque se siente, en el primer minuto ya sabes de qué va a hablar el capítulo. Trata de los decoys, ¿ya? Yeah. O sea, decoys es como un señuelo. Como todos uh-huh. sabemos, Rick Sánchez tiene un montón de enemigos en toda la galaxia, ¿verdad? Bastantes. Entonces, nos enteramos al inicio del capítulo que él ha plantado familias, o sea, como clones o señuelos. Básicamente copias de Morty, de Summer, Beth y Jerry, y de él mismo, en casas iguales, o los mandó de vacaciones, y los tuvo como que copias para que si alguien quiere matarlo a él, mate a la copia. Y él reciba una alarmita que le diga como que, mataron una copia, deberíamos cuidarnos. alguien quiere matarme ahorita, ¿ya? Entonces, claro, lo que pasa es que este capítulo tiene un montón de cosas súper, porque al final Rick and Morty es sobre un multiverso, es sobre diferentes versiones de ti mismo, pero en universos diferentes. Y ahora es diferentes versiones de ti mismo en tu mismo universo, y es como es una explosión mental ver eso a ratos. Claro, entonces eso plantea la cuestión de igual temprano en el episodio. Tú comienzas siguiendo un Rick y de repente ese Rick va a ver quién está matando a sus señuelos, ¿no? Como para ver qué pasa, y de repente se da cuenta de que él podría ser un señuelo. Ah, oye, eso está bueno. Otro Rick, eso es bueno. Y te tuesta la mente, y claro, es espectacular. Y a lo que digo, no quiero desarrollar mucho porque tampoco quiero spoilear. Esa es la idea, digamos, del episodio. Y lo que me gustó mucho es que por primera vez, o que yo recuerde, al final del episodio, como siempre, después de los créditos, hay una pequeña escena post-créditos. Y después hay una escena post-créditos. Eso me gusta. Que no es de Rick, sino de Dan Harmon y del escritor de este episodio, hablando sobre el desafío de escribir un episodio tan, tan ya volado, ya tostado de otro nivel. Entonces, eso está bueno. Claro, entonces me pareció chévere que incluyan eso, ¿no? Sí. Porque claro, probablemente fue un capítulo muy difícil de pensar cómo acabarlo, qué hacer. Hay niveles súper interesantes de atemporalidad, o sea, que de manejar los tiempos. Es muy, muy bueno. Muy, muy buen capítulo en ese sentido. Entonces, yo les digo, vayan a ver Rick and Morty una vez más. ¿Sabes que sí había estado pensando, mijo, en ponerme a ver, como me dijiste, solo que como me puse de lleno a ver Sweet Tooth? Pero veamos si ya ahora con tiempo, estos días me pongo a ver un poquito igual para comentar la próxima algo. Total, total, mijo. Porque me gusta Rick and Morty igual. Y eso, o sea, el nivel de los guionistas de Rick and Morty es grande, o sea, para hacer cosas, ya escribir un guión entre comillas normal, digamos, con una historia sencilla, clásica, no es simple. Imagínate ese nivel, o sea. Sí, esa historia de multiverso. O sea, es que te da una libertad tan total de historia, de guión, que no sabes en qué punto parar. O sea, cada episodio podría ser una película, básicamente. Es que da, el tema que tratan es profundo, o sea, mientras me decías esto de que se daba la duda de si era un Rick real o no, es lo que pasaba un poco en Blade Runner, ¿no? Que es la duda si eres replicante o no, si el protagonista es un replicante o no, y eso es algo que se desarrolla en toda una película, imagino. Exacto. Normalmente Blade Runner, creo que las dos son más de dos horas. Entonces, imagínate, condensar eso en un episodio de una animación también es. Sí, sí, sí. Así que esas ahorita son mis novedades del mundo de los servicios de streaming y de nuestras novelas preferidas de la mantequilla. Mijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo nos queda ya? Como 3 minutos. Creo, más o menos. Yo te quería comentar, ¿sabes qué he estado viendo, mijo? Y me acordaba de tu mamá los sábados en las mañanas. Estoy viendo, ¿has oído de Hermanos a la Obra? ¡Hermanos a la Obra! ¿Sabes de qué va? ¿De qué va? Me encanta. Son dos hermanos así, gemelos. Que renuevan casas. Sí, son ya lo sabía, porque son Hermanos a la Obra. Son lo máximo, me he enganchado cada sábado y es como que empiezo a hacer cosas, pero ya es ahora, digo, ya es los Hermanos a la Obra. Y es una locura porque ves estos dos mijos que tienen una paciencia con los que quieren una casa, porque todos llegan y dicen, no, yo quiero la casa de mis sueños, y por poco ellos siempre les muestran al principio para como que el plano, traerles a la realidad. Les claro. muestran una con todo lo que quieran, pero que cuesta como $1,500,000. Ajá. Y en general todos tienen un presupuesto siempre de unos $400,000, $500,000. Entonces siempre es así, les dicen, mira esta casa qué bonita, pero la mejor opción es que remodeles. Sí, hermano ganador, está bien. Entonces les dejo ahí eso. Bueno, para quienes escuchan el programa en este instante, yo te diría, Salva, que solo los que hayan escuchado este programa pueden responder esto. Ponte una foto de Bobby la marmota. ¿Ya la quieres que la ponga? O sea, no aquí, sino en las adivinanzas de la mantequilla. ¿De dónde es esto? ¿Quién es este? Y así, Bobby con su pelotita. ¿Ahora que grabamos o para la semana? ¿Cuándo será? Cuando quieras, ahí, para ver quién escucha, quién se entera de Bobby, del niño marmota. Sí, la vamos a dejar puesta para cuando ya escuchen este programa, va a estar en el Facebook ahí. Entonces, ahí tienen el trofeo del Manteca Awards igual también. Presente siempre. Entonces, así y que ahí van a encontrar la adivinanza. Buena idea, amigo. Muy bien. Después de todo esto, de los Hermanos a la Obra, de su virtud, de un poco de Friends, un poco de Rick and Morty, hemos llegado al tope, al final de este capítulo de la mantequilla de tu canguil, de tu pochoclo, de tus cabritos, de tus palomitas, pero siempre con mantequilla. de este capítulo aquí en Radio Casa de la Cultura 940M. Obviamente son un poquito más tecnológicos, nos escuchan a través de la aplicación, y si son más chéveres que tecnológicos, nos escuchan a través de nuestro Facebook Live, arroba la mantequilla de tu canguil. Eso podría ser mantequilla de tu canguil. Con todo y coreografía. ¿Sí? Con coreografía, exactamente. Los momentos tusa volverán algún día. Van a y volver. Con esto nos despedimos. Esto fue la mantequilla de tu canguil, hosteado una vez más por Salvatore Delpi, el Jon Snow. El Jon Snow del norte de Quito. Y quien les habla, Asperado, la voz del Bitcoin, la voz de Bitcoin del Ecuador. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias. Some furry coat. She ran down the forest floor. The forest of talking trees. They used to sing about the birds and the bees. The bees had declared a war. The sky wasn't big enough for them all. The birds, they got help from below. Dirty ponds and the creatures of snow. Esto fue La Mantequilla de tu Canguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!